love me, why don't you let me know? But you just won't give me an inch, so you just sold. Why do I want to hide whenever you show up? You know your moves just make me want to grow up. Why don't you just bloody well grow up? You just sold. Hace unos días, esperando a que terminara la emisión semanal del programa Lucha Libre, contemplé como un pequeño gran detalle que en la oficina de Radio Topo presidía el vinilo de Internacionales del británico Billy Bragg, un disco del año 1990. Si hasta entonces todos los discos de Bragg eran políticos y una llamada a la acción social, este sin duda suponía saldar la evidencia con las necesarias referencias a los cantautores protesta, al nicaragüense Carlos Mejía Godoy, a la Internacional, por supuesto, a la que Bragg añadió una sentida estrofa. Y por todo esto, hoy bien puede ser el momento de Billy Bragg en este programa, el cantautor de nariz destacada, la voz feota y el del trasero a lo Richard Thompson, el protagonista discreto, el segundón con posibilidades y al tiempo también el cantautor sentimental y guerrillero, el que fue a los Estados Unidos a encontrarse en el legado de Buddy Guthrie y regresó a las islas con el favor de la familia de este, y laureado el punk no metropolitano, el hombre preocupado siempre por las causas de apoyo a los trabajadores, afín a los marginados y con mano y acierto para la narración a pie de calle y la gran melodía. Esto que hemos escuchado ahora para abrir el programa era el tema Sulk, y ahora vamos a escuchar You Woke Up My Neighborhood. As I wait for sleep to drag me under, in the evening gloom I sit and wonder, the words I should have said to you, the things I always meant to do, the bad dreams that all came true. You woke up my neighborhood. Night after night we would row. You woke up. Things are pretty quiet around here now. When I think of how we were together, I know we couldn't be like that forever. Beneath the seven sister stars, we let it go too far. I slept out in the car. You woke up my neighborhood. Night after night we would row. You woke up my neighborhood. Things are pretty quiet around here now. I remember skiing on the porch till it grew cold. I remember feeling like I was 8 years old. Summer songs across the lawn, singing, dancing up till dawn. Every now and then we'd have a row. You woke up. Como la carrera de Billy Bragg es vasta, variada y muy productiva, he decidido centrar la selección en un periodo encajado entre precisamente el disco La Internazionale y sus colaboraciones con la banda Wilco en Mermaid Avenue a partir de las letras de Buddy Guthrie. Lo que hay en medio es un periodo que cronológicamente estaría entre el 91 y 96, con estos años inclusive, sería su etapa más pop y donde comenzó con más desparpajo a colorear las canciones. Un periodo de grandes melodías. Los discos son Don't Try This at Home, del año 91, y William Bloke, del año 96. Además están las caras B, las rarezas, los descartes recopilados en otros discos referidos a esos años y que también dan cuenta de que la decisión sobre las canciones que quedaban fuera era totalmente azarosa, vista la calidad de esos extras o de esas caras B. Antes hemos escuchado una canción que estaba en Don't Try This at Home, ese You Woke Up My Neighborhood, en el que colaboraba Michael Stipe a las voces. Se escuchaba ese aire a REM de fondo y ahora vamos a escuchar precisamente una canción descartada o que no se incluyó en su momento en William Bloke y que pasó a integrar parte del repertorio de un disco posterior que recuperaba aquellas canciones que en su momento no habían entrado en el disco principal. Una canción espléndida compuesta a medias con Johnny Marr que se titula The Boy Don't Good. Strange as it may seem, I once had my football dreams, but I was always the last one, the last to be chosen, when my classmates picked their teams. I guess that was the way it stayed, in every game I played. Life just kicked me, clattered and tripped me, till you picked me from the parade. Now I feel like I've won the cup, every time we make love, 45 minutes each way, at half time I hear a brass band play. The boy done good, the girl done better, the seasons turn, we're still together, the sky's still blue, and tomorrow is another day. Taking you to the pictures was a regular fixture for one of life's eternal subs. Though I tried hard acting tough, I just can't stand the taste of that stuff. Like some matchup park player, I got in the way of, in some grudge match against his pub. Still I'm happy where I am today. Now I've put my boots away, I guess I'll never get picked to play my song of Match of the Day. The boy done good, the girl done better, the seasons turn, we're still together, the sky's still blue, tomorrow is another day. The boy done good, the girl done better, the seasons turn, we're still together, sky's still blue, tomorrow is another day. The boy done good, the girl done better, the seasons turn, we're still together, sky's still blue, tomorrow is another day. The boy done good, the girl done better, the seasons turn, del año 1991 es Don't Try This at Home, un disco que conocería su reedición años después con unos extras buenísimos. Es un disco con colaboraciones rutilantes junto a la de músicos que anteriormente ya habían acompañado a Billy Bragg, y también es el disco que confirma las canciones de este autor en formato banda. Era un soporte que ya había utilizado anteriormente, pero es este disco donde por primera vez se pone de manifiesto con más intensidad y con más variedad. En cuanto a los temas, se sigue centrando en sus asuntos favoritos, alternando los temas del corazón, temas personales, recuerdos familiares, pero también hay espacio para la reivindicación y para la disidencia. De hecho, la guerra del Golfo era el marco histórico de este disco y se filtraba en algunas canciones del mismo. Hay también una canción especialmente emotiva en Don't Try This at Home, que es la canción que dedicaba a su padre fallecido cuando él tenía 18 años, fallecido de enfermedad, al que escribe y al que pone melodía en este tema, que es un tributo familiar y muy emocional. Kiss me good night and say my prayers. Leave the lights on at the top of the stairs. Tell me the names of the stars up in the sky. Taps on a window pane, that feeling smothers me again. Daddy, is it true that we all have to die? At the top of the stairs is darkness. At the top of the stairs is darkness. My eyes, and when I looked, your name was in the memorial book. And what had become of all the things we planned? I accepted the commiserations of all your friends and your relations, but there's some things I still don't understand. So slow, how could you fall? Some photographs of a summer's day. A little boy's lifetime away is all I've left of everything we've done. Like a pale moon in a sunny sky, death gazes down as I pass by to remind me that I'm but my father's son. I offer up to you this tribute, I offer up to you this Tank Park Park Salut de Billy Bragg, y te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Ya sabes que puedes acceder a la página web de la radio en www.radiotopo.org. Allí puedes escuchar los podcasts de los programas y, sobre todo, porque es un tema de máxima actualidad, informarte sobre la campaña de crowdfunding que inició la emisora hace unas semanas con el objetivo de poder hacer frente a una serie de mejoras técnicas muy necesarias. Y vamos a continuar ahora escuchando una canción de ese mismo disco, de Don't Try This at Home. We'll be right back. Cindy of a Thousand Lives y Billy Bragg preguntándose cuál de esas mil vidas protagonizaba la fotógrafa y artista Cindy Sherman. Esta mujer centraba la fascinación de Billy Bragg en esta canción sobre una fotógrafa que un día decidió situarse en el centro del objetivo, de su propio objetivo, con sus disfraces, con sus gestos, con su representación y sus interpretaciones, exponiéndose y autoanalizándose para contarnos sobre lo que sucede a su alrededor mientras preserva el enigma y nos cuenta más cosas sobre nuestro entorno y sobre el tiempo que nos ha tocado. Cindy Sherman no necesitaba títulos porque ella misma se retrataba y te ponía delante una narración con cada imagen. Y esa visión y esa fascinación, como comentaba, es la que está presente en esta canción que da paso al tema que habría Don't Try This at Home. I've always been impressed with a girl who could sing for a supper and get breakfast as well. That's the way I am, heaven help me. He said we don't like peace campaigners round here, so now another one to the wall. And that's what gets me in trouble, heaven help me. Goodbye and good luck to the promises you've broken. Rubbish that you've spoken. Your life has lost its dignity, its beauty, and its passion. You're an accident waiting to about the DDR, and that chip on your shoulder gets bigger as you get older. One of these nights you're gonna get caught, it'll give you a pregnant pause for thought. You're a dedicated swallower of fascism. Time up and time out, all the liberties you've taken. Self-loathing, all for cheap clothing in this carnival of carnivores, heaven help me. Goodbye and good luck to all the promises you've broken. Goodbye and good luck to all the rubbish that you've spoken. Your life has lost its dignity, its beauty and its passion. You're an accident waiting to happen. el fiero Accident Waiting to Happen y ahora una canción extraída del William Bloke del año 1996. Algunos pasos dentro de la vida adulta y la convivencia conyugal en este Brickbat. I ought to leave enough hot water for your morning bath, but I'd not thought I hate to hear you talk that way. But I can't bring myself to say I'm sorry. The past is always knocking incessant, trying to break through into the present. We have to work to keep it out, and I won't be the first to shout it's over. I used to want to plant bombs at the last night of the proms. Now you'll find me with the baby in the bathroom, with that big shell listening for the sound of the sea. I steal a kiss from you in the supermarket. I walk you down the aisle, you fill my basket. And through it all, the stick I take is worth it with the love we made. I used to want to plant bombs at the last night of the proms, but now you'll find me with the baby in the bathroom, with that big shell listening for the sound of the sea. The baby and me. I stayed in bed alone, uncertain. Then I met you. You drew the curtains. The sun came up, the trees began to sing. Light shining on everything, I love you. The sun came up, the trees began to sing. Light shining on everything, I love you. Billy Bragg hizo en aquellos años un buen tándem con Cindy Sherman, con Kirsty MacColl, con Natalie Merchant y también con la directora Antonia Bird, tristemente fallecida hace unos pocos años. Esta directora inglesa se había distinguido por dirigir películas de géneros dispares, como por ejemplo el pseudo-western Caníbal de Ravenous, los conflictos del sacerdote gay en aquella titulada Priest, el amor enfermo en Crazy Love o el policíaco británico en aquella película titulada The Face. También, por otro lado, pues estuvo muy presente en películas que desde los 80 tenían un fuerte compromiso social y una fuerte impronta en ese retrato del Reino Unido de entonces. Trabajó mucho para la televisión y ahí fue muy exitosa en los primeros años 90 una película, una TV movie titulada Safe, en la que retrataba la historia de unos jóvenes sin hogar, perdidos y encontrados en las calles de Londres. Y ahí estaban, en esa película, las canciones de Billy Bragg. Unas canciones realmente buenísimas, unas canciones superlativas para esta película de Antonia Bird. Ahí está, por ejemplo, este tema titulado MBH, que suena así. The street, acting hard, thinking on your feet, treating me like some piece of meat. Nothing I can say will change or make you admit you feel the same. You just ask me why I'm acting strange. I forgive you. The things you do. Mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y aquí estamos centrando la atención en un segmento muy concreto de la carrera de Billy Bragg, el periodo 1991-1996 entre el álbum de Internationale y el disco o sus colaboraciones con Wilco, el proyecto Mermaid Avenue a partir de las letras de Buddy Guthrie. Y vamos a regresar al Don't Try This at Home para escuchar esta canción titulada Rumours of War, una canción que antes comentaba, el marco histórico del disco, pues bueno, pues está presente en este tema realmente impresionante de Billy Bragg. There were soldiers marching on the common today. They were there again this evening. They paced up and down like seabirds on the ground. Before the storm clouds gathering, I must buy whatever tin food is left on the shelves. They're testing the air raid sirens. They've built up the blood banks and emptied the beds. At the hospital and the asylum, saw a man build a shelter in his garden today. As we stood there idly chatting, he said, no, no, I don't think war will come. Yet still he carried on digging. Thank you. without warning. Yet the birds still sing and the church bells ring. And the sun came up this morning. Life goes on as it did before, as the country drifts slowly to. Crowds gather round, kneeling at the feet of common thieves, hungry for the word, but God would never speak to such as these, such as these, who are for healing hands and bones, and redemption if you cross their palms. They'll tell your troubles to the Lord, for however much you can afford. Hands holding hands in the circle of the sinners and the saved. Memories that linger from the cradle, placing parcels in the grave. In the grave, no mortal skin and bone can live on bread and circuses alone. The spirit needs must drive the mist on me while we are alive. They look in their bones. Dust in the frenzy of the desperately in need, led by the voices of the men who invoke ritual to hide their greed, come every tongue, every eye, across the crumbling earth and clacking skies, the gates of hell. Open wide, but the path of glory you walk single file. They look in their book and they read, but their cold hearts say, follow me. These men make a cage for the very souls they came here to be freed. They turn up their lights for their tents, they're fixing to leave. Natalie Merchant con la guitarra de Billy Bragg en esta canción compuesta por los dos y que fue cara B del single You Woke Up My Neighborhood, una canción también muy buena que fue conocida tiempo después a través de los bonus tracks que acompañaban al Don't Try This at Home. Y el mejor semblante y la mejor descripción del espíritu de Billy Bragg, o al menos una de las mejores, está sin duda en la letra de una canción que, como no podía ser de otra manera, se titula Billy Bragg y que pertenece al grupo Los Carradine. Dice así, solo, muy feo, guitarra y nada más, estaba el gran Billy Bragg. Cuando los mineros perdieron la huelga y cuando en Chernóbil decían no hay fugas, aquellos años fueron todo derrotas. Thatcher o tú, Billy Bragg. Y hoy, con esta guitarra, es un orgullo poderte cantar y decirte que no, que no, que no pasará el gran circo liberal. Y en tu guitarra, como en la de Buddy, y en la de Buddy como en la de Joe Strummer, venían escritas las instrucciones para salir a pelear. Las chicas nos dejan por otro más tierno. El partido prefiere un perfil moderado. La sala se aburre mirando a un disc jockey. Solos, tú y yo, Billy Bragg. I'm going up the hill, way up in the hillside. I'm going higher than I've ever been before. I'm swimming by me over the horizon, waiting in the river, reaching for that other shore. I dreamed I saw a tree full of angels up on Primrose Hill, and I flew with them over the great plain till I had seen my fill of such poverty and misery. Should tear my soul apart. I've got a socialism of the heart. I've got a socialism of the heart. I'm going up. I'm going higher than I've been before. Let's wave by me over the horizon, waiting in the river, reaching for that other shore. The angels asked me how I felt about all I'd seen. Higher than I've been before. era Upfield del William Bloke de 1996 y vamos a escuchar ahora otra canción registrada para la película antes citada de Antonia Perth, este The Gulf Between Us. Preciosa canción, este The Gulf Between Us. Y hasta aquí Billy Bragg en esos primeros 6 años de los 90, generoso en canciones después de la Internazionale y antes del éxito alternativo, pero siempre poniendo el pecho y el socialismo por delante. Mantente en la sintonía de Radio Topo.